Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura y por supuesto un especial saludo para quienes nos acompañan en la hueca musical. Está con ustedes Erika Morales y en la tarde de hoy tenemos danza. Elin Lucero nos acompaña para hablarnos sobre historia de amor y también contarnos un poquito sobre lo que hace en su academia y lo que es la danza árabe. Buenas tardes, Elin. ¿Cómo buenas estás? Buenas tardes, Erika. Gracias por la invitación. Nosotros gustosos de abrirte las puertas en la radio. Vamos a empezar por esto, el conocimiento básico. ¿Qué es exactamente la danza árabe? La danza árabe o danza egipcia o Rasharki, como es conocida en algunos sitios, es una danza que implica movimientos pélvicos, movimientos de cadera, una danza quizás algo más asociada a lo femenino, ¿okay? Que utiliza ahora desplazamientos, elementos que pueden practicar tanto las niñas como los adultos. Una danza que proviene del Oriente y que, bueno, una danza hermosa que nos ayuda a explorar la feminidad, el trabajo, la conciencia corporal, la expresión corporal y que, bueno, para que la practiquen tanto niñas como adultos. Sí, que se ha venido popularizando en los últimos años, ¿no? Tenemos igual variaciones de lo mismo, como son tribal, como son fusiones. La danza árabe cuenta una historia cuando se interpreta a través del movimiento de los brazos y del cuerpo, como decías. Tú nos vienes a contar, más o menos, para invitar al público a este espectáculo que es Historia de Amor, donde van a estar presentes niñas, van a estar presentes adolescentes y ya mujeres adultas. ¿Qué se necesita para poder experimentar o para poder practicar la danza árabe? Lo primero, la motivación tiene que ser individual, o sea, más allá de buscar un espacio para aprender a danzar, debes estar consciente de que realmente quieres hacerlo para tomar tu primera clase demostrativa o tu primera clase de prueba. O sea, de allí la motivación, que te guste la música, que quieras expresarte, que quieras desbloquearte un poco mentalmente, a recibir información diferente a quizás a otras danzas que hayas venido realizando. Y sí, bueno, como en todas las danzas, la danza árabe o la danza oriental también nos ayuda a expresarnos y de allí nosotros la producción Historia de Amor. O sea, lo que vamos a hacer es contar historias expresadas a través de la danza. Historias de amor, justamente aprovechando el mes del amor y la amistad. Aprovechando febrero. Uh-huh. Para la práctica de la danza árabe, además del requisito de querer hacerlo y de intentarlo con todo el ímpetu y el deseo de hacerlo, ¿cuáles son esos primeros pasos básicos que las personas que practican este arte aprenden? Lo primero, intentamos por lo menos en la primera etapa diferenciar los movimientos lunares, los movimientos solares, digamos que los movimientos femeninos o los movimientos que les llamamos, por lo menos en mi país, les llamamos movimientos de tierra o del sol. Tratamos de que aprendan por lo menos los pasos básicos que serían los movimientos de brazos, las ondulaciones, los golpes de cadera, los golpes básicos. En 3 meses aproximadamente una alumna puede ir combinando ambos movimientos y bueno, ya van aprendiendo secuencias para ir armando sus coreografías y sus secuencias y empezar a bailar ya. Cuando nosotros vemos una puesta en escena de una coreografía de danza árabe, generalmente lo asociamos a mujeres que mueven la cadera y el caderín, pero alguna vez tuve la oportunidad de escucharte en clase y decías que ya no es tan usado, que ya no es tan recomendable la utilización de este caderín, que de hecho es una de las representaciones más claras de la danza árabe. Sí, realmente cuando comenzamos a bailar, lo primero que quiere hacer la bailarina es adquirir el caderín. Realmente no tiene que ser un caderín de moneda, no es obligatorio que deban asistir a la clase con un caderín de moneda. O sea, puede ser un paño que colocan en la cintura, un pareo, una faldita puede ser. O sea, no es como que requerimiento indispensable para que aprendan a bailar. O sea, realmente ya no lo utilizamos mucho. Por lo menos mis alumnas en mis escuelas casi no utilizamos el accesorio. Eso realmente es un accesorio. Hablando de accesorios, bueno, se puede ver también la utilización de espadas, de velos. ¿Qué accesorios extras puede tener la danza árabe? De elementos, sí. Dentro de la danza podemos utilizar los crótalos, que son elementos de percusión que se manejan también acompañados de las distintas danzas que practicamos. El velo, que es un movimiento de viento que utilizan las bailarinas al inicio de un performance, o pueden hacer toda la coreografía con ese elemento. Podemos trabajar también los abanicos de seda, igual elementos de viento. ¿Qué más dentro de la danza? El sable. que es la espada a la que te referías, la vara o el bastón de Saidi, que se utiliza para todo lo que es la parte folclórica o la parte tradicional, y bueno, así hay muchísimos elementos que han surgido de todas estas variaciones que con el tiempo pues la danza han ido implementando, han ido incorporando, que adornan muchísimo más digamos que la puesta en escena de la danza árabe. Nosotros vamos a continuar con más música en esta tarde de fin de semana. Hoş bir kör tuzak, hey ha. Seguimos aquí por los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Gracias por estar en sintonía de La Hueca Musical. Y estamos aquí en la compañía de Elin Lucero, que es profesora también de danza, bailarina de danza árabe. Y me gustaría hacer la pregunta, ¿cómo es que llegaste a la práctica de la danza árabe, estudiarla, bailarla y bueno, ahora enseñarla? Sí, bueno, realmente yo bailo desde muy pequeñita. Como siempre, pues todas las mamás buscan una disciplina o una actividad extracurricular para las niñas, y bueno, mi mamá no fue la excepción, puso a bailar desde los 4 años de edad, pero bailaba danza tradicional de mi país. Luego la dejé por distintas razones, y hace como, a ver, hace más de como 15 años aproximadamente, que buscando una actividad distinta, en lo que pudiera emplear un tiempo para mí, otra vez volver a danzar, conseguí la danza árabe, y de allí tomé unas clases de prueba, eran unas clases demostrativas nada más, me gustó, me enganchó y me quedé hasta, bueno, ya ir complementando la información que estaba recibiendo en ese momento de esa escuela. Salí de allí, tuve otros maestros, he realizado seminarios con maestros de Brasil, con maestros internacionales que venían a mi país a dictar clases, y bueno, de allí para acá pues no he parado de aprender para poder enseñar luego. ¿Cuántos años ya enseñando danza árabe? Ahorita tengo, como instructora como tal, ya voy para 5 años. Sí, pero ya, o sea, estudiando sí, ya un poquito más. En tu academia, ¿qué pueden encontrar las chicas, las mujeres, las niñas que estén interesadas por aprender este arte? Bueno, nosotros lo primero que hacemos es una especie de audición, o digamos que hacemos una clase demostrativa para verlas de acuerdo a la edad, por supuesto, al nivel. Muchas de las chicas ya vienen de otras escuelas también. Y allí lo que van a conseguir, bueno, en un inicio nosotros separamos las clases por, digamos que por niveles, de acuerdo a su capacidad, y luego pasamos al año de aprendizaje, pues comenzamos a ver elementos, montaje coreográfico. De eso sí, desde que iniciamos, nosotros tratamos de incentivar a las chicas a que se presenten, como es el caso de la producción que tuvimos en diciembre, que muchas de las chicas tenían 2 o 3 meses nada más con nosotros y ya debutaron en escenario. Sí, ahorita el 23 también pues tenemos otro, y allí nuevamente pues a escenario la chica. ¿Cuántos eventos ha podido presentar al público tu academia? Ahorita vamos con la segunda producción. Aquí en Ecuador sí, la segunda producción. ¿Cómo ha sido la acogida de ese público? Ay, maravilloso. O sea, cada vez, por ejemplo, del evento pasado fue el 15 de diciembre, que lo titulamos Estrellas de Invierno, fue nuestra primera producción aquí, con las alumnas que teníamos en ese momento, y de verdad que fue mágico, a ellas les gustó mucho. De ese evento se sumaron otras chicas que tienen con nosotros, bueno, de diciembre para acá, dos meses nada más, y ya son las que se van a presentar ahorita en Historia de Amor. ¿Cómo es esta llegada de esta danza tradicional del Oriente a Latinoamérica especialmente? Porque, como decía, ahora es bastante popular que las chicas quieran practicar o que les llame la atención este tipo de danza. No sé, tal vez algunos datos por ahí, ¿cómo ingresó a Latinoamérica este deseo de querer bailar, danzar? Sí, bueno, la danza oriental es una de las danzas más antiguas del mundo, y aunque se dice que los inicios de la danza oriental son inciertos realmente, yo diría, o por lo menos cuando yo comencé a bailar, de alguna manera, pues, digamos que ese boom que hubo con la danza árabe en mi país, se incorporó en el momento al mercado, por así decirlo, cuando vino Shakira con sus famosos ojos así, que aunque a algunos nos guste o no, pues de alguna manera eso fue lo que hizo conocer la danza árabe en mi caso y en el caso de muchas chicas en Venezuela. Y así ha pasado en otros países también. A partir de allí como que hubo esa curiosidad de que yo quiero bailar como ella, todavía siguen bailando el tema. Entonces yo diría que está de alguna u otra manera asociado. Claro que siempre de antes pues ya había maestras impartiendo clases de danza árabe, pero bueno, fue como que ese allí como que sucedió el auge de que todas queremos ser como Shakira, todas quieren bailar danza árabe. Sí, recuerdo, si no también estoy mal, fue una telenovela popularizada, El Clon. El Clon. Si no estoy mal. El Clon. Sí, o sea, de alguna u otra manera están ligadas las dos, esos dos momentos que fueron los que integraron la danza árabe, podemos decirlo así, de alguna manera. Como te digo, pues sí, hay muchas maestras que ya de antes pues venían impartiéndola, pero ese mercado de alguna manera creció tanto con la telenovela, que todas querían ser como Jade, la del Clon, o todas querían ser como Shakira. cómo se fue instaurando. En lo que se refiere a la práctica, al estudio de la danza, ¿cuáles son los errores que puede cometer una persona que está iniciando en esta práctica de danza? Bueno, hay que tener muchísimo cuidado con el internet o todo lo que aparece allí, o sea, aunque hay maestras muy buenas, autodidactas, y uno siempre tiene que buscar, no quedarse con lo que le enseñan en clase, sino seguir investigando, leer, formarse, hacer seminarios, no solo en tu escuela, sino con otras escuelas. Por ejemplo, aquí en Quito hay maravillosas escuelas, hay maestros egipcios acá que te pueden formar. Siempre es bueno como que buscar muchísima información, pero tener un poco de cuidado, porque muchas veces suben algunas cosas a internet que no son las apropiadas para que puedas aprender. Entonces ese tipo de cosas en las que uno cae de ver videos, pues es lo que digamos que uno de los errores que cometemos algunas bailarinas. Que nos puede servir para iniciarnos, ver el gusto y tener la intriga si queremos practicar, ¿no? También el internet nos puede servir como ese bichito que nos dice, ah, me parece, sí, me gusta, pero es importante la formación. Así es, sí, es una fuente informativa como todo, pues hay mucha información real que puedes conseguir allí, hay bailarinas conocidas que tienen buenos tutoriales, pero hay otras cosas que no, podemos caer en errores si aprendemos tal cual como ellas nos están enseñando. Claro, porque tampoco podemos decir que bueno, es danza árabe y solamente movimiento de cadera. Yo he escuchado, ¿no? Tú, como maestra y como bailarina, tal vez ese rumor o mal fundado de que la danza árabe solamente es mover la cadera ya, cuando requiere un movimiento completo, porque tuve la oportunidad de yo practicarlo por lo menos un mes contigo, que maravilloso, las personas la recomiendan, excelente maestra. El error de pensar que solamente es ondear las caderas. Y no, trabajamos mucho la expresión, trabajamos, transmitimos sentimientos, trabajamos brazos, tenemos conciencia corporal. O sea, no es solamente mover las caderas, no es un traje, no es solo un caderín. O sea, es estudiar, es estar preparándose para poder transmitirle al público eso que tú estás sintiendo en el momento. Y hasta por ti misma, como crecimiento personal, para empoderarte a nivel, o sea, como mujer. O sea, yo la recomiendo totalmente. Y si no es solo mover las caderas, definitivamente no. Definitivamente, y nosotros seguiremos conversando más adelante con Ilín para que nos cuente más sobre lo que es la danza árabe, lo que practica y qué es lo que nos trae la historia de amor para el siguiente fin de semana. Nosotros nos vamos con más música en La Hueca Musical.

promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Pocket Band en concierto. Vive la energía de la música latina y el swing en la Casa de la Música. Este domingo 17 de febrero a las 17 horas. Con música de Celia Cruz, Juan Luis Guerra, Snarky Puppy y más. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. Ponga el lente al tema erótico y participe en el concurso de cortometrajes eróticos. Podrán participar todos los creadores de arte audiovisual ecuatorianos y extranjeros residentes en el Ecuador mayores de 18 años, que aborden temas de política, educación y sociedad, cargados de sensualidad, seducción, deseo, pasión y lujuria. Las imágenes sexuales deberán ser implícitas. Entregue su producción audiovisual hasta las 3 de la tarde del 1 de junio de 2019 a través de WeTransfer al correo info@ojocuadrado.es o a ojocuadradoproducciones@gmail.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Nosotros seguimos aquí por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Gracias por estar en nuestra sintonía. Les recuerdo o les informo a las personas que acaban de conectarse con nosotros, ya sea por Facebook o por los 940, que estamos con una invitada muy especial, una maestra bailarina, a quien yo admiro mucho, que he tenido la suerte de poder estar en sus clases, que es Eileen Lucero, bailarina, coreógrafa y maestra de danza árabe, bueno, además de otras danzas también por ahí. Y eso es precisamente lo que quería preguntar. En esta historia de amor que se presenta el siguiente fin de semana, 23 de febrero. Febrero, si no estoy mal, 23 de febrero. ¿Qué es lo que el público va a ver con las estudiantes de tu academia? Bueno, no solo con las estudiantes de la escuela, sino también tenemos invitados especiales a esta gala. La danza es transmitir emociones, es expresarnos de alguna manera, expresar los sentimientos y mostrar eso, emociones. Entonces, titulamos el evento Historia de Amor, aprovechando, como decíamos al inicio, el mes del amor y la amistad, y van a estar realizando coreografías, performance que tienen que ver con temas románticos, fusiones con boleros, baladas. Allí vamos a tener invitados especiales, vamos a tener un cantautor que viene de Bogotá, el señor Dani Cabezas, que nos va a estar acompañando, aperturando un poco el evento con temas románticos. Okay, las niñas, vamos a tener todas las alumnas de la academia, cada una tiene una participación especial, donde vamos a ver fusiones con tango, con bolero, con flamenco. Sí, eso es más o menos lo que vamos a tener ese día. Ahora que mencionas fusiones, bueno, para las personas a lo mejor puede sonarle raro árabe y tango o bolero y tango, bolero y árabe, porque creo que, como decíamos, teníamos la visión general o estigmatizada de que el caderín, movimiento de cadera, y eso solamente es lo árabe. ¿Cómo es esta fusión de diferentes ritmos que van a poder presenciar ese día? Sí se puede, o sea, por ejemplo, las piezas, una de las piezas que nosotros vamos a interpretar, que es Historia de un Amor, es un bolero muy conocido, deben ustedes saber sobre ese tema, está versionado, o sea, la música está versionada, digamos que con la ritmología árabe. Entonces, bueno, lo que hacemos es que tenemos dentro de la misma pieza, tenemos los pasos de danza árabe y también ejecutamos los pasos de bolero. En este caso pasa lo mismo con el tango. Las chicas que van a interpretar el belly tango, lo mismo, van a tener sus movimientos de danza árabe y también parte de movimientos del tango. Hacemos la fusión y va a quedar súper genial. Hasta ahora todo lo que he visto, o sea, a mí me encanta. Estoy segura que a ustedes también les va a gustar cuando los vean. ¿Cuánto tiempo va a durar este espectáculo? El evento tiene una duración aproximada de 2 horas. Tenemos escuelas invitadas, tenemos una escuela de salsa también que viene, digamos que a sacarnos un poquito de lo romántico para ponerle un poco de sabor al evento. Tenemos solistas invitados, aprovechamos la oportunidad para realizar una competencia interna dentro de la escuela, donde algunos participantes decidieron, bueno, medir sus capacidades o lo que han aprendido durante este año y medio que tiene la Academia Activa aquí en Ecuador, para ellas, bueno, competir la una con la otra de forma sana, siempre, siempre, siempre trabajando en equipo, pero mostrar lo que han aprendido en una competencia donde vamos a tener un jurado especial que las va a evaluar, y eso como motivación para que ellas más adelante puedan, digamos que, ir perfeccionando y ¿por qué no?, ir a una segunda competencia a ver cómo les va, hasta que nos toque ir a una competencia externa de las que organizan aquí en Ecuador, que son muchísimas. Para esa competencia, ¿cuentan con jurados? ¿Cuáles son los jurados de esa competencia? Tenemos dentro de los miembros del jurado, tenemos a uno de los directores de la escuela invitada. Ellos tienen una academia al sur de Quito que se llama Bacuba Dance, que ellos, su especialidad es impartir clases de salsa y clases de bachata. Okay, tenemos un venezolano dentro del grupo que es docente, maquillista, bailarín de todos los géneros, bachata, salsa, merengue, ritmos tropicales, que también nos va a estar acompañando, se llama Víctor Suespin. Y tenemos a Eliana Castelo, ella es una bailarina de danza egipcia, danza árabe, organizadora también de uno de los eventos más importantes que se realizan aquí en Ecuador, que es el Belly Folklore. Ella nos va a estar acompañando también como juez evaluador en esa competencia. Me imagino las participantes deben estar muy nerviosas. Muy nerviosas, y sobre todo con ella. Eli organiza, o digamos que trabaja para la organización de Belly Folklore, que celebra aquí en Ecuador la competencia Randacap. Es una competencia muy importante que se realiza aquí para todos los amantes de la danza oriental. Entonces, para ellas, pues, están un poco presionadas, pero es algo para disfrutar. O sea, es una competencia sana. Además que bailarín, por más años de experiencia que tenga, si no se pone nervioso antes de salir al escenario, debe retirarse. Eso siempre tiene que estar. Porque cualquier pieza que se va a interpretar en un escenario llena esa adrenalina y esa expectativa y ese qué voy a proyectar y qué voy a dar. Entonces, no he conocido hasta ahora de los bailarines, que he tenido la suerte de conocer a muchos de los mejores en sus disciplinas, que por más maestro y profesional que sea, no puede dejar de sentir nervios antes de entrar en escenario. Así es, sí, las chicas están bastante nerviosas, pero están tranquilas, trabajando, sus coreografías fueron 100% montadas por ellas, no tuve nada que ver en eso. Algunas personas del jurado las vieron y les dieron sus observaciones, y de verdad que lo más importante para mí en este caso es que ellas se lo están disfrutando, están motivadas a estudiar todos los días, a prepararse y a pararse allí y dar lo mejor ese día en ese evento. Eso. Nosotros nos vamos con una música en esta tarde de fin de semana. Gracias por estar en compañía de La Hueca Musical. Nosotros seguimos aquí por La Hueca Musical, tu programa de fin de semana. Y estamos hablando de historia de amor y queremos recordarles a la audiencia que va a ser este 23 de febrero, ¿en dónde? En el Teatro Bacus de la Gasca, a las 4 de la tarde. 4 de la tarde, por favor. Desde las 4 de la tarde van a estar ahí presentes bailarinas desde 3 años, adolescentes y mujeres adultas, demostrando lo que se hace con amor y con esfuerzo. Así es. Yo le decía a Eileen tras micrófonos, es una ternura ver a esos niños de 3 años bailando, que ya solamente practicando era algo tan lindo. No sé cómo será con sus vestuarios, con su sonrisita, con sus nervios, las mamás desde el público aplaudiendo todo lo que hacen. Entonces, un espectáculo familiar, un espectáculo para ir con su pareja, para ir con amigos, un espectáculo que realmente llena y satisface en todos los aspectos. Y que, bueno, es el primero del año, porque también la Academia Badía Estudio de Danza nos va a traer otros espectáculos que no les vamos a decir cuándo y nos va a adelantar, sino cuando ya sea la fecha las vamos a estar anunciando y por supuesto tendremos aquí la entrevista de ese evento. Pero si usted se intrigó por este ritmo, a lo mejor siempre lo quiso practicar y no tuvo la oportunidad, pues ahora Eileen nos va a decir los diferentes horarios de clase que tiene en su academia, dónde está localizada y bueno, si usted quiere contactarse ya con ella, pues los números a donde puede hacerlo. Seguro, nosotros estamos ubicados entre Colón y Reina Victoria, en las Torres de Almagro, en la mezanina, en el local 49. Como bien decías ahorita, pues recibimos desde los 3 años de edad y sin ningún límite de edad. O sea, madres, hijas, hermanas. Ahorita tenemos una promoción bien interesante, aprovechando todo esto del mes del amor, que tenemos las clases en 2x1. Las clases tenemos de lunes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Dependiendo de la edad, tenemos, por ejemplo, lunes y miércoles de 11 a 12, lunes y miércoles de 4 y media a 5 y media, y así tenemos varios horarios que, en la medida que se interesen, podemos darles con más detalle. Entonces, ¿a qué número te pueden localizar? Me pueden ubicar al 098-720-5349 o a través de las redes sociales Badía Estudio de Danza en Facebook o en el Instagram como arroba Badía Estudio de Danza. Ya lo saben, así que usted si quiere llamar, comunicarse, enviar un mensaje o también hacer comentarios en el programa de La Hueca Musical, con mucho gusto nosotros le daremos el mensaje a Eileen. Nosotros, como siempre, fomentando el arte y la cultura, Eileen, queremos agradecerte por haber venido el día de hoy a compartirnos del arte que tú haces y, por supuesto, invitar a la audiencia a este genial pero espectacular evento. Gracias, no, gracias a ustedes por la invitación. Sí, la invitación está abierta, que asistan el próximo sábado a las 4 de la tarde, donde vamos a estar contando historias de amor, un evento que donde se van a enamorar con nosotros a través de la danza, sin duda. Allí los esperamos. Ya lo saben, esto fue La Hueca Musical, su programa de fin de semana. Estuvo con ustedes Erika Morales y en los controles Panchito Viracocha. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical, tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.